vas, te vas para no volver. Nunca, nunca. Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará. Luego nunca te arrepientas, que de nada te valdrá. Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiará. Volver jamás. Una lágrima, una queja en el aire que vaya. Yo te quise con locura, otra si no te querrá. Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá. Si te vas, te vas de todo, yo te lograré olvidar. Para no volver, nunca, nunca. Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará. Luego nunca te arrepientas, que de nada te valdrá. Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiará. Si te vas, te vas del todo, para no volver jamás. Una lágrima, una queja en el aire quedará. Yo te quise con locura, otra si no te querrá. Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá. Si te vas, te vas del todo, yo te lograré olvidar. Del amor que yo tengo.